Tome Dato es una producción dedicada a la investigación del porqué, origen y uso de las palabras comunes en nuestro vocabulario diario. ¿Cómo se dice? ¿Vaso de agua o vaso con agua? Tome Dato. Es frecuente escuchar vaso de agua con el significado de vaso que contiene agua. Y lo más curioso es que la gran mayoría rechaza y corrige esta frase porque cree que lo correcto debe ser vaso con agua. Y siguen creyendo que no se debe decir vaso de agua porque los vasos no se hacen de agua sino de vidrio o de plástico. Las preposiciones a, ante, bajo, con, de y desde adquieren un significado de acuerdo con el contexto, es decir, por sí solas no denotan un significado específico. En el caso de vaso de agua, el significado que adquiere la preposición de es de medida o cantidad. Entonces, al decir dame un vaso de agua, estamos pidiendo agua en la medida de un vaso. Al decir dame un vaso con agua, lo cual también es correcto, lo que estamos pidiendo es un vaso que contenga agua, solo que no especificamos la cantidad, pues bastaría que contenga unas gotas de agua para decir que ya es un vaso con agua. Por esta razón, todo vaso de agua siempre será un vaso con agua, pero no al contrario. Es Mix FM. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Soy Héctor Alvarado y quiero invitarles a conocer más de nuestro idioma en Tome Dato, un aporte de Mix 927 para el enriquecimiento de nuestro vocabulario. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Mix FM.